Todos juegan en el bosque cuando el lobo no está. Lobo, lobo, ¿dónde estás? ¡Me estoy lavando la cara! Todos juegan en el bosque cuando el lobo no está. ¡Lobo, lobo, ¿dónde estás? ¡Me estoy peinando el cabello! Todos juegan en el bosque cuando el lobo no está. ¡Lobo, lobo, ¿dónde estás? ¡Me estoy poniendo los pantalones! Todos juegan en el bosque cuando el lobo no está. ¡Lobo, lobo, ¿dónde estás? ¡Me estoy poniendo la camisa! Todos juegan en el bosque cuando el lobo no está. ¡Lobo, lobo, ¿dónde estás? ¡Me estoy poniendo las botas! Todos juegan en el bosque cuando el lobo no está. ¡Lobo, lobo, ¿dónde estás? ¡Atrevido! ¡Pero te besé!